faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Un poquitito más tarde de lo común, ¿no? De lo habitual. Mientras esperamos, estamos en compañía del gato. El dios de la radio. Le debemos este momento, gato, sos... buenas noches, Juan Gato, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Te debemos poder comunicarnos con todos los oyentes, sos increíbles. ¿Cuántos son? 2.000. 3.000 millones. Con todos aquellos que estén del otro lado escuchándonos, gracias a vos. Tus manos en este momento son sanadoras. Y bueno, es por Caos que lo hago. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a dar un regalo. Por vos, Lung, ¿sabes qué? Estamos jugando al truco ahora. Bueno, vamos a... mientras esperamos al quemero, que falta, y después saludamos al operador original, que es igual, gato, si vos lo querés reemplazar algunas noches, está todo bien. Vamos con... No nos vamos a enojar. El programa abre de esta manera. Hoy abre de esta manera. Con este hombre. Mandá. La Bemba. No, it's not in Spain, but all the same, you know, it's a good name, and the wind's just right. Hey! And battlegrounds, red and brown. But it's all in your mind. Don't think your time on bad things. Just float your little mind around. It's all in your mind. Bueno, ahora sí, vamos a dar un arranque como acostumbramos. Buenas noches, Ferretti, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Tuco? Bien, bien. Después un fin de semana largo, larguísimo. Sí. Se volvió muy maratónico. Maratónico. Lindo fin de semana, caluroso. Usted estuvo mucho medio calor, mal, medio calor, mal. Mal. De la pancita. Sí, del estómago, mi padre también, mi hermano menor también, así que bueno, ya nos estamos recomponiendo y ya estamos volviendo a la normalidad. Muy a poco. Ahora sí, para toda la gente que no entendió ese comienzo extraño mientras esperamos la presencia de... Del profesor. El profesor. ¿Lo saludamos? Al hombre del mate. De Vincha. Buenas noches. Ya sea quien. Uga Kürten. ¿De quién es? Jorge Troiani. Se escucha mal cuando hablas vos. Bueno, traten de ponerle onda. Pero se escucha muy mal cuando hablas vos. Jorge Troiani o transmitida de Antártida. Es fonito, somos el FM Hit. Traten de ponerle onda. Pero se escucha muy mal cuando hablas. No escuchan, no se entiende lo que digo. Y se escucha. Hablas como. Muy paposo se escucha. Hola, pero no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. ¿Sabes qué? Capaz que no puedes hablar, casi no puedes hablar. Joya. Buenas noches, voy de la conciencia. Buenas noches. Bueno, después es Fonito, qué lindo, le vamos a decir Fonito ahora. Fonito. Me hicieron boba y me hicieron acordar porque estoy mirando la sexología de Star Wars. ¿La sexología? No, este hombre. ¿Así se dice? ¿Qué? Sí, está bien. Bueno, voy por la 2. ¿Y qué tiene que ver? No, me dijeron Boba y es un personaje. Ah, está. No, está muy bien. Yo la miro la película. Yo la miro solamente los dibujitos. Qué mal que está esta gente. Y está el gato ahí que ya lo saludamos, que es quien ordenó el todo. El dios de la radiofonía acá en la ordenó verba, todo. Y el hombre que no viene. No aparece. No importa, va a llegar. Le explicamos, hubo un inconveniente. No sabíamos si podíamos salir, pero. Finalmente apareció el gato. Si era por... Estábamos jugando el estanciero. Si era bueno. Por Fonito, pedí pizza y estábamos otra cosa jugando el estanciero, se hacía una rueda de Ludomatic. Qué grande Fonito. La facha, ¿no? La facha. Bueno, le decimos a todos los oyentes, los medios de comunicación, www.labemba.com.ar. Si no, en Facebook nos pueden buscar. En el ahí, grupo Caos Interior, en la fotito de Chaplin. Y... Y por, si no, por MSN mail. También, claro, ¿no? MSN y o mail. Acá mientras el gato... El gato sí. Lo voy sí, a contratar, sí. Lo voy a pagar aparte para que venga con los lunes nada más que nosotros. Un fenómeno. Fonito, igual a vos te re queremos, yo te rebanco, Foni. ¿Me hiciste la remera? No. Claro, está bien. Es el primer tipo que le vas a comprar algo y no lo tiene listo. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a tener un programa hoy movido, un programa musical. Abrimos con un tema de Hendrix. Sí, para quien justamente, ¿no? Si no lo conocían, era Jimi Hendrix. Y el que está de fondo ahora es Eric Clapton cantando Stone Free, que es un tema de Jimi Hendrix. El programa va a ser dedicado a él. A los ponchazos lo vamos a hacer bien. Vamos a dedicar un programa musical, ¿eh? Con mucho caos, aparte. Musical, mucho caos, de hecho. Y ahí está entrando. ¿Está entrando? Sí. Ahí está viniendo, caminando. Ahí está. ¿Está ahí? A ver que levante la mano si está ahí. Claro. ¿Sí es él? Sí, o es él o estamos todos... Estamos en problemas. Bola. Bueno. No levantó la mano. No, es porque... A ver. Ahí está levantando la mano. Ahí está, bueno. Bueno, vamos. Qué eco, porque se escucha en todo el. A ver, mande un grito. No, ¿qué te pensás hoy? Jimi Hendrix. No. Joe Cooker para eso. La que va a gritar más tarde va a ser la señora. ¿Va a estar la señora de vuelta? Va a estar la señora. En los últimos minutos le queremos averiguar un poquito de su vida política breve y el próximo programa le vamos a dar con todo. Era un pedido de la semana pasada. La semana pasada quedó, así que está trayendo el remis, no sé si vendrá con el género que ahí se asoma. El señor es musculosa, viene. Qué lindo que está también, ¿eh? Se sientan en la mesa de los galanes. Bueno, vamos a arrancar un poquito. Sobre la... ¿Qué fue eso? ¿Qué es? El efecto. Es el operador de Beto Casella, ¿eh? Es el efecto que tenemos. Bueno. James Marshall. Sí, así se llama, nacido como Johnny Allen Hendrix. James Marshall, Jimi Hendrix. Le quedó Jimi después. Antes que nada, ahí está. ¿Qué importa Jimi Hendrix cuando se acerca a la mesa de trabajo? Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? Llegó saludó como Alberto. Buenas noches, muchachos. Media falta. ¿Qué le pasó? ¿Qué colectivo se tomó? El Bondi, el 155. Vengo desde directorio. Bueno, te aviso. No íbamos a salir al aire. Porque no hubo porque un problema técnico. No porque vos no venías, ¿eh? ¿Qué pasó? Había un problema y no salíamos al aire, pero como está el gato, solucionó el gato todo. Sabe. Claro. Si estaba Lungi, te venías hasta acá y te volvías a tu casa. En fin. Bueno, ahora sí, por favor, arranquemos un poquito con este gran personaje. Nacido un 27 de noviembre. Sí. Del 42. En Londres, Inglaterra. En Seattle, Estados Unidos, perdón. En Estados perdón, Unidos. En Seattle. Exactamente. Que después, obviamente, pasó mucho tiempo en Londres. Sí. Y vamos a ver cómo grandes bandas influyó. Inglesas, sobre todo, destacan esta habilidad que Jaco, tiene. Que lo mismo voy a decir siempre en términos musicales, como personas como Paul McCartney, como ¿hay? John Lennon se hayan sentado y esperado pero hay algo, a verlo a Hendrix. Hay algo que tenemos, una información que después vamos a estar leyendo, que usted, que le gusta mucho Clapton, le va a causar un poco de gracia lo que le pasó a Clapton cuando lo vio a Hendrix tocar en Inglaterra. Después lo vamos, bueno, a, lo vamos a tener. Lo vamos a ver. Bueno, mientras el Quemero saluda a la gente, tranquilo, Quemero, yo voy a ver cómo seguimos, qué comentamos y qué tema mandamos. Vamos a ver cómo nos ¿cómo anda, genio? Bien, un poco atrasado, disculpe. Un poco acalorado también. También, mucho calor este día. Estuve todo el día tirado en casa. Yo estuve mucho mal. Calor. Estuve me mal contaron como... que está herido, sí, que sí. Tuvo, digamos, unos 3-4 días difíciles. Sí, en casa estábamos todos igual, aparte. Ah, era una mi padre, mi hermano más chico. Ah, no fue por... usted fue como un virus, no sé, usted, mi hermana, en el aire. Claro, mi hermano más chico, de hecho, ayer estuvo dos horas con suero en un hospital. Ah, ¿quién? Mi hermano más chico, Ariel. ¿Qué le pasó? Estuvo justamente con vómitos y todas esas cosas y estuvo 2 horas con suero. ¿Dos horas con suero? Sí, sí. ¿A dónde? Hospital, en el hospital municipal, por supuesto. Obviamente. Pero bueno, esperemos que esté mejor. Sí, sí, ya está muy bien ahora. Está bien. Hoy está de bien. Hecho concurrimos a hacer el control y ya está bien. Está muy bien. Bueno. Pero, y bueno, así que hubo problemas. Tuvimos algunos inconvenientes. Sí, pero ya estamos bien. No, yo diría que mientras nos acomodamos y demás, porque vamos llegando en etapas. Sí. ¿Qué querés? Primero nos acomodamos con vos, que no teníamos. Después. Mi nombre es Gasey. ¿Qué pasa? Vinci. Epa, Vinci. Fonito. Bueno, vamos a decir que nació ahí en Seattle, en Estados Unidos. Que va a ser reconocido de mucho más grande como. El mejor guitarrista de la historia. Hace poco leí que fue reconocido la semana que pasó el mejor guitarrista de todos los tiempos. Hay distintos rankings, ¿no? O sea, como siempre, digamos, no sé, no recuerdo quién, qué votación, qué asociación, pero uno de los rankings más influyentes que se hace en el mundo de la música es el ranking de la revista Rolling Stone. Claro. Que él, o sea, dicho ranking lo ubica como el guitarrista más influyente y uno de los el principal guitarrista de todos los tiempos en la historia del rock. Cosa que voy a diferir a mi gusto personal. Fue un violero de puta madre. ¿Cuál es el suyo? El Clapton. Clapton es mejor. Clapton, el de Purple, hay varios. Bueno, yo me quedo con el morocho Hendrix que fue tenemos muy hoy. Fue muy innovador, fue un vanguardista en lo que son los ruidos, los efectos de la guitarra. Vamos a verlo, vamos a escuchar. Y vamos a escuchar, ya que estamos, porque hoy dijimos va a ser un programa musical, vamos a escuchar un tema. Sí. Porque hoy tenemos temas de él. Vamos a ver algún temas de otros. Temas de otros cantados por él y sí, temas de él cantados por otros. Y vamos a ver dos cuestiones. Una, que hay temas de él que tienen esto que mencionamos, esta habilidad que sobresale el sonido eléctrico y esa guitarra que rompe todo. Y hay otros temas que son un tono, que también tienen esto, pero un tono más bajo, con un romanticismo, unas letras muy interesantes. Muy profundas. Sí, que muchas veces es lo que uno no destaca, porque dice que guitarrista y demás, y deja de lado el contenido de los temas. Y vamos a ver que hay dos o tres temas, hay un montón, pero los que vamos a pasar nosotros hoy, dos o tres temas de un contenido poético volador, increíble. Lisérgico. Así que, no, y hoy ahora vamos a escuchar. Qué definición, Un tema, obvio, la lisergia fue algo lisergia, que... Sí, algo que caracterizó a Hendrix también. Por supuesto, por hay supuesto. Un mito sobre Hendrix y su vincha rosa. Sí, sí, como la que tiene claro, Lungi ahora. Usted dice el de los cartoncitos. Los cartoncitos. En la vincha. Exactamente. El LCD. Claro, parece que se le incruste sí, de alguna sí, manera en el organismo. Sí, con la transpiración le... Pero bueno, vamos a ver, ¿usted tiene algo ahí en la vincha, Fonito? ¿No? ¿Cómo? No, ¿Qué tiene qué? La... Fonito, ahora caigo. ¿Fonito? No. Thank you. must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, take my herb. None will level on the mind. Nobody up in this world. Memoria, verdad y justicia. Bien, escuchábamos un tema de Dylan que está catalogado como el mejor, que tiene millones de covers y está caracterizado como el mejor cover de All Along the Watchtower. Es el tema, ¿cómo es? All Along the Watchtower. Gran tema de Dylan, que uno cuando escucha la versión de Dylan. Hizo abrir los ojos, ¿eh? Totalmente diferente. ¿Qué pasó? Me hizo abrir los ojos. Sí, sí, una sorpresita. Sí. Y el pitufo. Sí, sí, sí. Vamos a contar un poco la vida de Hendrix para después hablar un poco de las bandas. Nos vamos a meter en unos temas y la influencia que tuvo. La influencia que tuvo, ¿no? La locura que tuvo. Aquel hombre que incendió su guitarra y después la hizo recontra pelota contra todos lados. El video está para verlo en YouTube. En el célebre festival de Monterrey. Monterrey. Decimos, él nace en el centro de esto, de lo que era en Seattle, una comunidad de familias bastante humildes, sí. Donde había una comunidad afroamericana muy importante. Y él se va a criar los primeros 3 años sin su padre. Mm. que se llama Al Hendrix, porque su padre justo se enlista en el ejército. Sí, se enrola en el ejército, como le gusta decir a la gente que vive en el norte. Y se enrola en el ejército justo antes de, a los pocos días de casarse, si no me equivoco, y la madre queda embarazada en ese momento y el padre va a estar unos años afuera, así que va recién a conocer a su hijo a la corta edad de 3 años. Sí. Hendrix pasa los primeros años en este barrio humilde. Los padres después se van a divorciar cuando él era muy chico, cuando tenía 9 años. Va a ser entregado a la abuela como tutora, queda la abuela a cargo de su crianza y demás. El primer instrumento que él va a utilizar va a ser una armónica, cuando era chico, cuando tenía 4 años. Y después va a tener su primera guitarra acústica a los 14. Sí, que esa guitarra acústica reemplazó un viejo ukulele que tenía. El ukulele es el... Es como una guitarrita más chica, con un mástil mucho más chico. Parecido incluso a un charango. Casi. Claro. Y me acuerdo ahora que sacó Diver el último CD, se llama Ukulele Songs, y son todos temas que él canta con... Diver, el cantante de Pearl Jam. Exacto. Y bueno, va a estar en esa infancia, va a empezar a tocar la guitarra. Vamos a... Después influenciado al principio, o sea, bajo la sombra de B.B. King, ¿no? Él es como que se inspira a la hora de ejecutar el instrumento. En 1958, que es el año en que su madre muere, su padre le va a comprar la primera guitarra eléctrica. Claro, y se casa por primera vez, ¿no? Más o menos con su gran amor, que fue la guitarra. Ajá. Y bueno, después se va a dedicar él, obviamente después de poco interesado en la escuela, se va a dedicar a la música. Sí. Y los puntos de referencia van a ser, como vos bien habías dicho, B.B. King, Eric Clapton. Que para él es uno de los principales guitarristas en su formación. En ese momento eran principales guitarristas del movimiento del blues en ese momento. Sí. ¿No? Clapton es Dios, estaban en las paredes, rezaban las paredes, bueno, de Inglaterra. Con eso tiene que ver la anécdota. Decían el chico negro que mató a Dios. ¿El chico negro que mató a Dios? Se comentaba en Inglaterra cuando llegó Hendrix. También obviamente va a estar influenciado por Muddy Waters, por Albert King. De hecho, trae un tema de Albert King. No me sale ahora cómo es el nombre, ya se me va a venir, lo tenemos de fondo. También Robert Johnson, el guitarrista que admira mucho. Clapton, Eric Clapton, de hecho. Robert Johnson, hicimos programa acá. Sí. El hombre que la leyenda dice que se fue, desapareció un tiempo y le vendió su alma al diablo. ¿Ah, sí? Claro, es el guitarrista. Murió también a los 27 años, como en el caso ese, de. Es del club. Es del club de los 27. Tocaba mal, desapareció un tiempo de escena y cuando volvió era una bestia. Tocando. Una bestia, y ahí se empezó a dudar. Ahí empezó el mito. El mito entre que. Fonito, ¿qué pasa, Fonito? No se te escucha bien, por eso te decimos Fonito. ¿Qué le pasa a ese micrófono? ¿Te pusieron a propósito así para que no puedas hablar? Porque estuvieron jugando con el micrófono esta semana. Ah, pues no sé qué hicieron. Ah, bien. Y también Chuck Berry, otro músico en el que, bueno, un músico de rock and roll principal en aquella época, ¿no? Me llama la atención y me causa gracia, sí, la anécdota de su tema con el ejército, ¿no? Que duró poco porque no, obviamente no se veía para nada su lugar. Hay unas fotos de él vestido de militar. De milico, iba a decir. Sí. Está bien, igual. Sí, igual. Con la guitarra ahí en el baño. Sí, y para zafar, para poder irse, iba al psicólogo y le decía que era homosexual. Que era homosexual, sí. Para sí. que lo dejen irse. Me hace acordar también a Luca cuando cuenta. Es que allá en Italia también le hicieron, el psicólogo le decía que estaba loco y que no podía votar y que no podía hacer, sí. Y él decía, uy, qué cagada, no me digas, en serio. Y zafó de la colimba allá y bueno, no podía votar, claro, porque estaba loco. Está bien. Va a tener un pequeño grupo formado con su amigo Billy Cox, sí, y los King Casuals, que va a empezar a presentarse por la zona y se va a ir trasladando a Nashville y demás. De a poco van metiéndose en esta escena que estaba muy de moda ahí, el blues y el rhythm and blues empezaba ya a tomar fuerza. Mm. El rock ya había visto, no estamos hablando del 62, Elvis, sí, ya estaba Elvis, Chuck Berry en ese momento, el mismo Little Richard. Ajá. Y durante los años siguientes, bueno, va a haber distintos. No va a pertenecer a ningún lado, por decirlo de alguna manera. Sí. Va a ir dando vueltas, tratando de asentarse con alguna banda y demás. un periodo de donde se va a ir también asentando en la escena musical de a poco, ¿no? Hasta ahí el tipo pasaba... Era un guitarrista más. Desapercibido. Más tarde, después de todo este periodo que puede decirse de aprendizaje, o donde él estuvo, digamos, de a poco moviéndose, sí, se va a trasladar a New York. En enero del 64 se va a mudar al barrio de Harlem, donde va a tener un mítico barrio, ¿no? Una zona demasiado extremadamente bluesera. Ajá. Donde tiene una amistad con distinta gente y bueno, va a ser fundamental para que él pueda hacer algunas colaboraciones con la banda que tenían estos muchachos y demás. Sí. También va a tener una relación. Hay una amistad con unos gemelos, sí. Arthur y Albert, claro. Allen. Que eran unos músicos del momento. De mucho renombre ahí, uh-huh, en esa zona. Uh-huh. Y también va a ser fundamental, va a tener una novia. Sí. Que se va a llamar Little Fame Prigion, que es justamente también que iba a ser su novia y va a estar acompañándolo en esos momentos. Uh-huh. Y iba a ser un parte del soporte que él iba a tener. Una especie de negra poli de Hendrix. ¿Por qué no decir? Lo que pasa es que la nena Poli duró hasta el final. Hendrix, sí, ha tenido... No, bueno, pero una especie, sí, justamente esta mujer tenía mucho conocimiento acerca del movimiento under en Harlem. Me refiero más que nada a eso, ¿no? Como que lo insertó para bien. Antes de que abra las puertas del éxito es todo esto, ¿no? La llegada justamente del mismo va a ser en el 64... cuando él va a ser reclutado como guitarrista en la banda de los Isley Brothers. Sí. Y para una gira que hacen a través de Estados Unidos. Y durante ese periodo va a tener la ocasión de tocar y grabar en el estudio de Testify. Un sencillo que poco después es el tema que después va a convertirse un poco en el éxito radiofónico. Entre el 64 y el 65 hay idas y vueltas de una banda a otra. Se va de los Easy Brothers y se suma como guitarrista al grupo de George Odell, que va a ser después telonero de soporte de Little Richard. Y donde también el baterista de esa banda era Earl Palmer, de una banda de funk de la hostia que se llama Emerson, Lake y Palmer. Una banda mítica, uh-huh, de funk impresionante. Va a ser, digamos... Si bien acá va tomando de a poco un tema, ¿no?, de notoriedad en cuanto a la música. El salto que podemos hacer es al 66, cuando él forma su primer grupo bajo el nombre de Jimmy James and the Blue Farmers. Sí. ¿No? Te quería contar algo. Sí. Little Richard no le gustaba mucho la pose escénica de Jimi Hendrix, uh-huh, era como que lo celaba un poco, o sea, era como que casi... Hablamos acá, Little Richard, de ese tipo, ¿no?, que también no le gustaba a veces compartir escenario también, sí, ¿no? Una persona muy muy rara, igual que Chuck Berry. Es una persona que él mismo hace el casting de los músicos, pero no les garpa. Claro, sí. Y bueno, va a conocer las drogas, el Jimi Hendrix, marihuana y LSD. ¿Cuándo? Qué dato, ¿eh? ¿Esa es la planta? Esa es la planta. Y acá podemos decir que... Esa es una oliva. Las puertas de la percepción se van a abrir de par en par para Jimi Hendrix. Y sobre todo el contexto, ¿no? En donde Pero bueno, va a ser un momento, la revolución, la contracultura, la música. Estaba todo... todo estaba expuesto ahí, ¿no? Sí. El mismo, en el periodo, conoce a Frank Zappa. Otro más. Zappa lo va a instruir sobre distintas cuestiones musicales y sobre el famoso guagua, ¿no? El pedal. El famoso pedal. Una vez Moyo contó que... Fanático de Hendrix. Fanático, uno de los que más lo representa a Hendrix acá en el país para mí. Contaba que cuando era chico él no sabía ni tocar la guitarra y lo primero que tuvo fue el pedal guagua, que le pidió a su mamá que se lo compre para un cumpleaños, luego de ver la película Woodstock. Y ya que estás, antes vamos a meternos ahora con la primera gran banda que es que forma parte y con la cual va a sacar varios discos, que es de Jimi Hendrix Experience. Y es, creo que es la banda. Y ya que nombraste a Moyo, vamos a escuchar un tema de Divididos. Una de las bandas que hace temas de Hendrix. Sí. Banda de acá, que lo ha tocado en vivo mucho tiempo. Así que si Uwe Quirten, alias Fonito. Sí, si le presta atención al programa. Sí, está decidido. Mira, está en cualquiera. Estás en cualquiera. Poneme tema de Divididos que está entero. Woo Child. Gran tema de... tarde llega encima. Ay, llega tarde encima, por Dios. Puso cualquier cosa aparte. Yo sí creo, si juntamos unos mangos, el gato se queda los lunes. Sí. Dale, Fonito, ¿lo tenés? Porque es entonces cuando las horas pasan. Qué lindo. Había qué que esperar. Fonito, fonito, maneja, se hace el estético. Qué lindo. Maneja los tiempos de la radiofonía, sí, ¿no? Sí. La plata maneja, lo único que, sí, creo que maneja es la plata. Vamos a meter, porque nos quedan varios temas, sí, musicales. Yo quiero que entren todos. Está la señora también. Por eso le digo, quiero que entren todos para que aparezca, sí, la señora. Nos debe su experiencia política. La cuestión política. Así que. Estábamos en Jimmy Hendrix Experience. Sí, señor. Exacto. Acá se forma la banda de puta madre, gracias a Dios, porque. Y el disco Are You Experience, que es increíble. Sí, increíble disco. Ponelo y al mango y que se vayan todos acá. Es un gran disco. No sé si tanta violencia, sí, ¿no? Sí, pero porque son discos para. No, también uno se puede tirar en la cama y disfrutarlo también, tranquilo. ¿Ha tenido sexo con ese disco? No, decir? Dije en la cama solo. No, claro, al palo. No, dije en la cama, en la cama, al palo. Pero son muchas todo mal. Referencias a un mismo tema, ¿no? Entendí todo mal. No se puede así. Vamos a. Año 66. Claro, terrible para Hendrix. En el Cheetah Club. Sí, en el mítico. Claro. Lo conoce a Keith Richards. No, a la novia. A la novia de Keith Richards. Linda, que. Ahí está. Exacto. Se hicieron amigos rápidamente, ¿no? No saber qué tipo de amistad, sí, tenían. Yo, ¿no? A mí se me hace que era otro corte de Jim Morrison, ¿no? Corte, sí, de. Sácate de ¿no? Fila, yo de alguna vayan pasando. Keith Richards, un gran traidor después. Bueno, pasa que. Con su amigo Brian Jones. Pero claro, lo que pasa es que aparte Hendrix. Pero ahí, viste. Eso es compartir, eso no es traición. Lo que pasa es que Hendrix, aparte en esa época, estaba luqueado. Era una cosa de loco. Se ponía pantalón de terciopelo rojo. Muy extravagante, la boa, para la época. Una capa. Sí. La verdad que sí. Y se juntaba en un momento, se junta, hay unas fotos de él con Brian Jones. Con Brian Jones. Que estaba Brian Jones con una lata de. Sí. O no. De Bad Guy, de una lata de cerveza. Y está Jimi Hendrix, que no se sentía nada bien. Que los dos, también, los dos. Está en un blog de rock esa foto, está subida. Muy exóticos vestidos, Sí. ¿Cómo es el blog? El rock y sus cosas, .blogspot, la última actualización creo que fue en junio. Bueno, está bien. Decíamos, insiste Linda en presentárselo a Chas Chandler, que era bajista del grupo de Animals. Sí, y también. Linda le abre las puertas a Andrew Oldman, que era el manager de los Rolling Stones. Sí. Después, bueno, se da con este personaje que nombraste vos, Chas Chandler, que era otro grupo de puta madre que había en la época, eran los Animals. Y va a haber un tema con el tema Hey Joe. Sí. Que, bueno, él había escuchado una versión, y de blues de Billy Roberts, y después él va a hacer su propia versión y el resultado va a ser llevar al guitarrista justamente a Londres como soporte de Animals, ¿no? Mm-hmm. Con respecto a ese tema tenemos una versión que después vamos a estar pasando. Va a formar la banda con quién, un trío terrible, que un power trio que Mitch Mitchell en la batería, ¿no? Sí, y Neil Reading. Un baterista muy zarpado. Después, bueno, que toca en la super banda junto a Keith Richards, John Lennon y Eric Clapton en el disco Rock and Roll Circus. Y a Neil Reading, ¿no? Acá nace la Jimi Hendrix Experience, este trío importantísimo de la escena rock. Y el blues también, y el rhythm and blues. Sí. Va a tener tres discos. Después lo vamos a repasar, los tres discos que van a tener. Pero vamos a decir que bueno, que este sonido que consiguen ellos, van a hacer exhibiciones en Europa. Estamos hablando de Londres también, que es una escena donde la música nace. Sí, donde son todos buenos ahí. Y van a romper todo. Acá va a venir, y vamos a contar en poco el tema de lo que genera Hendrix en esas funciones que da. Claro. Ahí es cuando lo ve Clapton, lo ve Clapton recién, ¿no? Jeff Beck también. Claro. De Who, ¿no? Tener. Estamos hablando de unos nenes como muy importantes. Y se comenta en un momento, y también lo dice, si no me equivoco, es alguien de jugar, lo vamos a corroborar. Nadie quería tocar después de Hendrix. No, nadie quería subirse. ¿Cómo haces? Cuando subía una banda atrás de otra, no había banda que se quiera subir a un escenario después de Hendrix. Era como cuando Maradona salía entre tiempo a hacer jueguito y después salía a jugar argentino, ¿viste? Contra. No, claro, váyanse todos. No vuelvan más. Claro. Entonces, ¿cómo se hacía después de eso? Le van a hacer la propuesta discográfica y el primer tema que va a ser ofrecido a la prensa va a ser Hey Joe. Que va a estar retocado con respecto a estas a lo que fue inicialmente este tema y a la versión del cantante de Folk Tim Rose, pero siempre va a estar adecuado al estilo de Hendrix. En el lado B de, justamente se encontraba estaba este el tema. El que suena de fondo. Este tema, a ver, subilo un poquito la conciencia. Grande, bonito, ¿eh? Están todos. Y este. Y vas, bueno, van a tener una gran respuesta en las ventas. Va a haber temas como Purple Haze, que es terrible tema. Y te vuelvo a. Te vuelve a los sesos. Y después vamos a escuchar también de Wind Cries Mary, que es otro gran tema de los que te digo yo, de donde hay guitarra, pero aparte hay una concepción poética en el tema y muy, muy interesante. Después lo vamos a analizar. Yo te diría que antes de hablar de Monterrey, pasemos el tema Hey Joe, que es uno de los temas que tenemos, que es que lo canta otra persona, que raramente hemos pasado, pero va a ser el segundo programa consecutivo que pasamos un tema de ella. Es de Patti Smith, que ha hecho canta Hey Joe. Así que le pedimos a Guga Kurten si nos pone Hey Joe cantado por Patti Smith. De última lo bajamos un ratito antes. No sé, hay muchos temas, hay muchas cosas. Y el quemero, que si no, una musculosa, está yendo al gimnasio. Quemero, ¿qué le pasa? Sí, puff, barro. ¿Lo tenés? Voy a limpiar al gimnasio. Okay. Ahí lo manda, ¿eh? Lo mandás, listo, vamos con el tema. If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. Experienced. Have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Yeah, we from yesterday. Lied with the wars here to stay. See, my darling, we decide to take our last walk through the die, but to be reborn with a land so battered and torn. Say, you see, it's really such a mess, it's such a mess. Continue to shake things, continue to rain and cause screaming pain. And the attic stains from silver color to bloody red and straight ahead, straight ahead, straight ahead. Trumpets and violin fight here in the distance. I think they're calling on. But you will if you just take hold of my hand. Bueno, vamos a levantar un poco a los oyentes. www.lademba.com.ar. Escriban, déjense de joder. El que está escuchando, unas palabritas de aliento para Ferretti, que las necesita, que estuvo mal todo el fin de semana. O para el quemero, que se vino con la musculosa. Sí, sí. Pidan, ¿no? Es un Beach Boy. Es un Beach Boy. La semana que viene, ¿hoy qué fecha? Voto. Ya estamos en diciembre, ¿no? El próximo programa va a ser. El próximo programa es 5 de diciembre. 5 de diciembre. Bueno, en diciembre vamos a hacer algunos regalos a los que se comuniquen, ¿no? Nos vamos a regalar. Claro, nos vamos a regalar a cualquiera. Para cualquiera, no. Para el 8 de diciembre. Una virgencita de Luján, sí. Bendecida por el padre Morelli. ¿Qué le pasa? No, vamos a hacer unos regalos a los oyentes, y así que comuníquense, no les cuesta nada, www.lademba.com.ar, sino en Facebook. He visto que me ponen por ahí en Facebook el me gusta cuando uno publica, ¿no? Qué bueno, anterior. Qué pero bueno. El me gusta, nos quedamos cortos. Escriban ahí en el C-Box, estoy escuchando. Háganse amigos. Algo sobre alguno de los temas que Sergio pasamos. Sergio me salió. Sí, claro. No, esperemos que no. Sí. Esperemos que por prendan y apaguen la luz. Sí. Bueno, prendan vamos a la radio y no. Claro, vamos a decir. ¿En qué estábamos, che? Estábamos hablando de. En la, Experience. De Jimi Hendrix Experience. El álbum debut de la banda, ¿no? En el año 67. Sí. En el año 67. En ese año también yo le voy a meter a mechar, mientras ustedes me van a hablar de los discos, yo le voy a mechar algo. Año 67, y ustedes me van a ayudar también si quieren. A ver. Después de que Are You Experience, la verdad que consiga ventas importantes, sobre todo en Europa, ¿no? Sí. Va a tener el segundo, miren hasta dónde va a llegar, que va a tener el segundo lugar en la lista de éxitos británica. Va a estar por debajo, nada más ni nada menos, que de Sgt. Pepper. A usted que le gustan los Beatles. Claro, del mejor álbum. Uno de los mejores, para mí no es el mejor álbum de los Beatles. Pero bueno, hay que estar, se pone debajo Jimi Hendrix con el Power Trio, ¿no? Aparte un artista que no justamente no era inglés. Y además es el primer disco, el debut, sí. Digamos que es Sgt. Pepper. Y no solamente el primer artista. Ya tenían un bagaje más que importante. Ya eran los Beatles, digamos, ¿no? No solamente siendo un artista que no era inglés, sino que Jimi Hendrix, incluso en Estados Unidos también, va a ser quizás uno de los primeros, porque B.B. King era un negro que hacía música para negros, sí. Porque tocaba blues y tenía más llegada con la gente de color, quiero decir. Jimi Hendrix era un negro que hacía música para blancos. Y Jimi Hendrix va a ser el primer músico que va a cautivar a la gente blanca, siendo un músico de color que se sube en el escenario y los va a enamorar y los va a crear esa empatía. Bueno, justamente, terrible. La consagración definitiva de Jimi Hendrix Experience es en el Festival de Monterrey. En el Monterrey. ¿Qué pasa, Monterrey? Todo tipo de gente fue a ese festival. Lo invitan, ¿no? Junio del 67. Sí. Por medio de Paul McCartney, a lo que era la edición del Monterrey International Pop Festival. Los días 16, 17 y 18 de junio, ¿no? En aquel año, en el 67, habíamos dicho, ¿no? Sí. Sí, 67. Era considerado el evento, ¿no? El arranque del verano del amor. Sobre todo donde se da en San Francisco. Que era como la meca de la contracultura. Claro, por eso era el verano del amor que va a popularizar al movimiento hippie. De hecho se ve en Forrest Gump, cuando Jenny dice que está cantando con la guitarra en la calle. Y dice, voy para San Francisco, sí. Dice uno, vamos, dice. Y ahí expandió su mente consumiendo ácido, claro. Jenny. Bueno, estaba todo el país ahí norteamericano viendo la repercusión de este movimiento. 40 minutos tocó, sí. Solo 40 minutos tocó la estrato, ¿no? Ahí arriba. La estrato blanca que quedó. Y va a quedar ese recital y se lo puede ver, ¿no? Después de haber hecho un quilombo. En la segunda fecha, fueron tres fechas en el Festival de Monterrey. Un sábado 17 de junio, el señor fue una guitarra. Después de hacer un quilombo terrible, tira la guitarra al piso, ¿no? Con gas líquido para encendedores, sí, con benzina. ¿No? Perdón, el domingo 18 de junio fue que tocó la Jimi Hendrix Experience. Después de haber tocado la guitarra con los dientes, con la lengua, de que se la pasó por todo el cuerpo, de que la gente lo miraba y no entendía. Movimientos sensuales con la guitarra. Sí. La tocaba en la espalda. Sí. Me gustó el término sensual. Me sonó muy Homero Simpson. No se te entiende. Oh, Dios mío. Ahora sí, ves, cuando hablas de lecho y de lejos se entiende. Yo tengo una criolla y me la paso por el cuerpo. Juego de ella. Lo que está diciendo. No, la verdad es que. La verdad es que. Un día va a llegar y nadie por culpa de este salame. Bueno. complicado el momento. El tema es, va a prender fuego, va a tirar la guitarra al piso, le tira benzina, la enciende, va a decir que las llamas suban. No sé qué pasó en el micrófono. Sí, no sé, está. Se está escuchando todo mal. Se lo comió. ¿Qué pasó? Ahí está. Hola. Está jugando con ahora el sí, micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Está ahora jugando sí con escucha el micrófono ahora en vez de con la criolla. Sí, se lo estaba. Bueno. Decíamos, toca, lo prende fuego la guitarra y de una vez que se enciende, la agarra y la revolea contra los amplificadores, rompe todo, la hace pelota. ¿Pero por qué prende fuego? Él va a decir, después va a declarar, ¿no? Dice, creo que cuando alguien ama algo, tiene que saber desprenderse de ella. Y esta es la explicación que dio cuando le preguntaron por qué, ¿por qué prendiste fuego? ¿Por qué hiciste eso? Bien, ¿por qué? Claro. De ahí uno agarraron puede, mucho. Uno puede salir con de ahí alguien en más, claro. Mi amor, no. Chao. Hay una parodia que hace Pomelo que prende fuego una flauta. Es muy bueno. Recomendable. Típico, ¿no? Lo que va a pasar después con esta guitarra. Alguien agarró algún pedazo y lo va a rematar en 200 mil dólares. Incomprobable. Esas cosas, ¿no? que sale el mismo remate que el pedazo de madera del arca de Noé, ¿no? Sí, que claro. Encuentran cada 2x3 en un monte por allá en Oriente, ¿no? Hace un par de años se vendió unos cuantos miles de dólares. Decíamos, antes de meternos, me parece, en el segundo disco, después de lo que fue la salvaje actuación que tuvo, que al día de hoy se sigue hablando de esa actuación de Hendrix y que se la puede ver, la voy a subir después a Facebook. Vamos a meternos con un tema del primer disco que habíamos dicho, ahora cantado por él. ¿Qué tema? The Winds Cries Mary. Ah, ok. Gran tema. Qué pronunciación, ¿eh? No. Usted debería pronunciar, que yo lo acompañé en inglés a usted, iba yo en la playera, me dejaba la playera. Se quedaba la bicicleta, ¿no? Así no. Que usted debería tener la pronunciación, pero bueno, ¿le parece vos que? Bueno. ¿Cómo? No. The Winds Cries Mary. No lo tiene. Bueno. Lo voy a buscar. Si yo voy y lo encuentro. Foxy Lady, ¿tenés? Si yo voy y lo encuentro. No, tampoco. Tampoco. Bueno, se comunicaron a pedido, ¿no? Hay que pincharlos. Marian dejó un aliento para Ferretti, que te necesitan con buena salud. Supuestamente porque necesita con buena salud. Dice, todo, yo también te necesito con buena salud, pero Marian dice que te necesitamos por porque tiene el presentimiento de que si no la señora no va a aparecer. Puede aparecer igual. No, sí, seguro. Lo que pasa es que algún día quien la va a recibir. No, algún día sabe lo que va a pasar. Va a venir la señora y no va a venir usted. Prepare las cuerdas. Puede ¿no? ser. Con mucha miel. Puede ser. La semana, yo soy quien recibo a la señora. Con así mucha que... miel toda la semana como para después aguantar. A Carmen. Y Maga que dice que se programa... ríe este hombre. No sé. Maga está leyendo algo ahí. Un poco de respeto, estoy leyendo lo que dicen. La Maga, ¿qué dice? O Maga, no sabemos. La Maga. Y ahí la Maga está dice bien. Ahí, Maga. Palabras de aliento, dice. Claro, pues pedimos palabras de aliento. Conocer el programa de hoy, bellísima la música. ¿Qué es eso? Una risa le pone el operador. No, es un... Está cada día peor. Bueno, escuchamos The Wind Cries Mary, que gran letra, después la voy a hoy me voy a dedicar a analizar. Va a ser un profesor de semiología. Qué bárbaro, ¿eh? No, no. Vas a... No, más o menos arranca, ¿no? Que dice, después de que los muñecos de resorte estén en su caja de sorpresas y los payasos se han ido a la cama, se puede ir a la felicidad tambaleándose en la calle. Huellas cubiertas de rojo y el viento susurra Mary. Y continúa, ¿no? Con esas cuestiones. Después la voy a subir con la traducción y todo. Está muy bien. Vamos con el segundo disco, Exit. No. ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? Este se está convirtiendo a poco en un programa. Toda la seriedad que había se va en un segundo. Claro, o sea, de a poco. ¿Cómo fue? No, de a poco se va convirtiendo en cualquier cosa. ¿Vale? Loco, dejá eso para otros programas. Claro, ¿Así operás en los demás programas? Pasar esos ruiditos. Hacele eso a Malala. Hacele eso a la hora de la caterva. Claro. Hacele eso a Malala si te la bancas. Te agarra de los pelos, te pone contra la. Contame, Tuco, después de Are You Experience. Sí, sale Axis. Bold as Love. Profundo como el amor. Después, justamente, de Are You Experience. Va a ser un disco que también va a tener ritmos más de rhythm and blues. Y va a seguir él lo que van a destacar de Jimi Hendrix es la búsqueda que va a tener constantemente. Claro. Es más, en una de las frases que tenemos acá, no sé si las tiene alguien por ahí, las frases que trajimos, porque hay una que me parece que es da una demostración de lo que él quería. Acá está. ¿Me encontró? Él dice, quiero hacer una música tan perfecta que se filtre a través del cuerpo y sea capaz de curar cualquier enfermedad. Digamos, más allá de lo que por ahí no se pueda lograr, sí. Si bien la música puede curar muchas enfermedades de distinto tipo, mientras nos sirve la comida, qué groso. Yo quiero al gato. Entonces, con esta frase lo va a demostrar lo fundamentalista que era de conseguir sonidos y ritmos nuevos, sobre todo porque va a estar constantemente en búsqueda y dicen que por ahí hacía tomas de algunos temas, hasta 50 tomas, cambiando nada más que un acorde, cambiando cosas mínimas. La perfección de la música, y que, una palabra. Y que solamente los compañeros de banda de él decían, no puede ser, para mí suena igual, y él solo veía la diferencia y decía, bueno, esta es la toma que queda. O sea, que va a ser un tipo que va a estar muy pendiente del sonido. Fanatizado con los sonidos y demás. Buscando siempre algo nuevo, tratando de descubrir algo nuevo. Y después en el 68, ¿qué disco saca? Electric Ladyland. Electric Ladyland. Este es un álbum doble, ¿no? Sí, este sí la rompe totalmente, claro. No deja nada en pie. Va a tocar, en músicos invitados, va a estar Brian Jones tocando el órgano en algún tema. Mm-hmm. Va a ser de los... De Hay los una versión de la canción de Bob Dylan también. Sí, de este disco. Aparte del tema de la canción de Bob Dylan y demás, tiene un disco con más contenido psicodélico, experimental. Se lo compara un poco lo que va a ser el rock progresivo también. Claro. Este disco de Hendrix. Voy a ver si encuentro, quiero contar algo. No sé si por acá estaba en algún lugar. Fue media complicada la grabación. Creo que se termina de editar, se termina el disco y se edita creo que a fines de los 70. Mediados de los 70, por ahí. Muchas complicaciones. Estaba en un estudio, él, viste, con esta cuestión de experimentar y de poder desarrollar la música a pleno. Se va a un estudio muy groso ahí en Nueva York. Sí. Pero nada, estas cuestiones de lo que explicaba recién Tuco, ¿no? De volverse tan puntilloso, de y también mucha gente alrededor, muchos habladores, hace que el productor Chas Chandler renunciara. Ah, en estaba el, podrido el tipo. Claro, ¿no? Claro, en el 68. Lo que decía Tuco recién, ¿no? El perfeccionismo de Hendrix llevó al guitarrista Dave Mason a que grabara 20 tomas de la guitarra acústica de un tema. Sí, y la canción Ojos de Gitana, Gypsy Age, 43 grabaciones, por ejemplo. Claro. O sea, para lo que es el proceso del disco es muchísimo tiempo lo que demanda eso. Bien, y no encuentro lo que te había comentado, pero lo va a aparecer, pero cuenta la anécdota que cuando Hendrix toca en Londres, en esta serie de festivales y demás que he llevado, estaba Clapton abajo, que era Clapton, era el a ver, en ese momento, el dios de la guitarra, y las paredes decían Clapton is good. Clapton es Dios. Y va a ser la noche prácticamente en que Hendrix mata a Dios, porque cuando empieza a tocar y se deja llevar por esos ritmos, porque él va a decir, aparte, dentro de la frase que tiene, la perdí, la tenía recién acá la frase, pero va a decir él se, algo como, no, que él se deja llevar, él no actúa, sino que se deja llevar, es un sentimiento lo que le está pasando en ese momento. Y en ese sentimiento, donde cerraba los ojos y volaba, Clapton va a descubrir que Hendrix empieza a hacer sonidos que él estaba buscando hace mucho tiempo y que no lograba conseguirlos, esta mezcla entre rock y blues, este rhythm and blues, esta cosa rara. Sí. Y hay alguien que lo ve a Clapton y dice, yo no puedo creer la cara que puso Clapton en ese momento, era, no entiendo lo que está haciendo este pibe. Y es la noche que Hendrix mata a Dios, porque Clapton no, o sea, se encuentra con alguien que hace cosas que él no puede hacer con una guitarra. Él estaba buscando. Y que no la puede encontrar con una guitarra, y Hendrix lo hace dejándose llevar. Porque también no hablamos del tema de Hendrix, de cómo aprende a tocar la guitarra. Él, ¿no? Es un autodidacta. Un autodidacta, agarra una guitarra, empieza a tocar, una guitarra encima. Aparte zurdo. Zurdo. El mismo problema que tenía, que tuvo también Paul McCartney a la hora de tocar el bajo. Uh-huh. De hecho, él hacía los acordes al revés. Claro. Cuando él empezó a tocar la guitarra, de lo que después Fender, la marca Fender, le diseña una guitarra especial para él, pero hacía los acordes al revés. Una cosa bastante loca que en uno de los libros que estaba leyendo acá, que tenemos sobre la vida de Hendrix, que la tumba de él, ¿no? Hablaban de que la tumba tiene un dibujo de una guitarra y la guitarra es para diestros. Entonces le preguntan al padre, ¿por qué el dibujo de la tumba del mejor guitarrista zurdo de todos los tiempos, que es zurdo, tiene una guitarra hecha para derecho? No, una boludez lo que plantea, pero igual un detalle sobre algo, claro. Es un jueguito. Vamos a escuchar el tercer tema que tenemos, que es hecho por él, pero no lo canta él, y quizás de los mejores temas, y este sí que tiene un vuelo increíble, que es Little Wing, Pequeña Ala. Sí, increíble tema. Y también después lo grabó Steve Ray Vaughan. Este tema tiene covers de Steve Ray Vaughan. Tiene un cover de Santana que canta Joe Cocker, que es terrible. También tiene un tema, tiene una versión de Papo muy buena. Y la versión que elegimos nosotros es de un argentino y no es ni de Papo ni nada. Cambia el tema totalmente y sigue teniendo. ¿El tema argentino? Cambia el tema totalmente y sigue teniendo la esencia. El intérprete de este tema es Charlie. Y el tema es Little Wing, increíble este tema, escuchémoslo. Tiene un bajo muy potente que va a hacer un poco de ruidito, pero no importa. Suban por favor el volumen en sus casas. Una canción de Jimi Hendrix, a quien yo admiro mucho. Well, she's walking to the plan with a third fast man. She let me be me. Butterflies all over. The sun smiles. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams. El que seguía, que venimos con este tema, es Cocker con Santana. Como le hago la conciencia. Qué violero Santana también. Como es muy groso, la ola conciencia, pegó uno atrás del otro y parecía que seguía el de Charlie, pero no, qué groso que es usted, Guacuerten, Fonito. Igual, insisto, si no fuese por el señor Gato, estaríamos ya cada uno en su casa. Está bien. Encontré dos cosas que quería decir. Y ya, cuéntenos. Como para ya vamos de a poco finalizando y dándole paso a una compañera que está llegando. Dice. ¿Ya está llegando? Sí, sí, ahí viene, ahí están abriendo el portón. Vienen remis. Ah, remis, viene. ¿La producción pagó un remis? Sí, un 404, porque viene de lejos. Ah, mire usted. Dice, una de las frases sobre esto de la música, él va a decir: los periodistas dicen que nosotros actuamos en el escenario, nosotros sentimos la música, ellos actúan cuando hablan bien de la guerra para que más gente se aliste en el ejército. Esto es el sentimiento que él sentía, digamos, no es subir a actuar y nada más. Él subía y el compromiso daba mucho más de lo que esperaban. Y quien vio a Clapton abajo fue Jeff Beck, ¿sí? Exacto, que dice que estaba entre los asistentes y dice: vi la cara de Clapton cuando Hendrix estaba tocando. Dice: estaba con la boca abierta. Me imagino la reacción de Clapton, porque hasta ese momento era considerado el dios de la guitarra. Incluso había paredes pintadas en Londres haciendo esa alusión. Pero llega un chico desconocido de color y en una semana se mete al bolsillo a todo Londres. Se encuentra con el dios de la guitarra y lo quema. Dice la declaración que hace cuando vio la cara de sí, Clapton. Jeff Beck, que no también lo podía, me imagino, creer. Se la quedó con la boca abierta. Que todos, nadie quería subir. Más envidiosos, uno de los músicos más envidiosos que hay en el mundo. No se quería subir. Pero, sabido, usted lo tiene la posta. Tiene la posta. El tipo siempre tira palos, nunca nada constructivo. Tiene la data. Bueno, ese era el de hecho comentario. Los invito a que un día, si están aburridos, cuénteme. Me divierto con muchas cosas. Bueno, no cuente con todas las que se hay un video en YouTube que están tocando Laila arriba del escenario, que está Bill Wyman, hay un montón de músicos. Me han dicho que usted es un gran actor, no actor, pero que le da muy buenos tips a aquellos que quieren hacer ciertos papeles. Recurren a usted. Ah, sí. Me ha llegado el comentario. Sobre todo por el papel. El papel de ayer, en la sobrita, las escenas. Estamos que hablando de las hippie escenas, sin amor. De hippie sin amor, exacto. Me ha llegado el comentario que buenos tips. ¿Cómo interpretar a alguien que has tenido alguna situación de exceso, qué sé yo. Bueno, sigamos. Cuestión, estaban tocando Laila, estaba el guitarrista de Jimmy Page. Sí. El guitarrista de Led Zeppelin, está Jeff Beck también. Y Jeff Beck le quiere marcar el tiempo a Jimmy Page y a Eric Clapton. O sea, matate, Jeff Beck. Claro. Matate. O sea, no tenés nada que hacer ahí arriba del escenario. Ya está, listo. Bueno, Little Wing, que vamos es la que la pasó. Mujer, la señora. Little la Wing, señora? Que es la que pasó, dice: ella camina entre las nubes con una mentalidad circense errática. Mariposas y cebras y rayos de luna y cuentos de hadas. Eso es todo en lo que ella piensa, cabalgando con el viento. Cuando estoy triste, ella viene a mi lado y me regala un millar de sonrisas. Todo va bien, dice que todo va bien. Toma lo que quieras de mí. Toma todo lo que quieras de mí. Parte de la letra de Vuela, pequeña ala, termina esta letra cortita pero contundente de este gran tema. Decíamos, termina la Jimi Hendrix Experience. Vamos a hacer un repaso rápido. Hoy tuvimos un día agitado, porque nos pensamos que no íbamos. Les contamos a los oyentes, la verdad es que pensamos que no íbamos a salir al aire. Entonces dijimos, bueno, nos relajamos. Relajemos, vamos a hacer algo experimental. Claro, vamos a hacer algo experimental, dos, tres personajes, cualquier cosa mientras esperamos al quemero. Y de repente dijeron, vino el gato, solucionó todo. Y vamos al aire. Bueno, y nos quedamos con todo mitad de camino. En esto, no nos olvidemos de Woodstock. Con esa campera blanca de cuero con flecos, ¿no? Sí, sí, sí. Bajo la lluvia. A plena luz del día, haciendo un terrible quilombo. Hendrix termina cerrando el recital justamente delante de la audiencia. Aproximadamente 180.000 espectadores. Terrible, terrible momento. Y se presenta con una formación inédita. Anunciada como la Jimi Hendrix, que era como la Jimi Hendrix, pero no va a terminar siendo la Jimi Hendrix. Pero bueno, se va a presentar en este momento, va a sobresalir que con la lo que va a tocar la parte del himno de los Estados Unidos, que hace como una introducción y demás, ¿no? Sí. Están los videos de esto, lo hemos visto todos, los videos de Woodstock. Y mismo también durante la presentación es como que hace una parodia de los bombardeos, las ametralladoras, uh-huh. todo lo que estaba viendo en ese momento en Vietnam, ¿no? Ajá. Y bueno, va a quedar también el tema de Woodstock para otro momento. Habría que hacer un caos de Woodstock. Estaría muy bueno. Un caos de Woodstock, pero hay que venir con... Sí, hay que venir mal. La muerte de Jimi Hendrix, 18 de septiembre de 1970, se mete en el club de los 27. ¿Sí? Hay distintas versiones sobre la muerte ahora al tiempo, ¿no? Yo siempre había sabido, imaginaba, hasta hace un tiempo atrás, que había muerto de una sobredosis, sí. que habían dicho que incluso se había ahogado en su propio vómito, inducido obviamente por una sobredosis en la cual estaba inconsciente, tirado y demás. Después hay cuestiones, ¿no? Dicen que, bueno, que supuestamente un camillero, él estaba vivo cuando llega al hospital, que un camillero lo acomoda. Claro, se da vuelta para vomitar y lo da vuelta y ahí se es cuando se ahoga. Igual cero reflejo tenía. Sí, sí, pero bueno, es poco, no sé si... Un camillero mató a Jimi Hendrix. No sé si es muy seria esa versión. Y después hay una nueva teoría que es agarrada con pinzas, ¿no? Mientras hago la conciencia me marca, ¿qué te pasa en la muñeca? bueno, esto, ¿no? ¿Cuál es la otra versión, la última que aparece? No, dicen que el representante, Michael Jeffery, supuestamente por un seguro, una cosa sí, así. Sí, lo hizo tomar pastillas y vino porque iba a despedirlo y bueno, y que supuestamente muerto el músico iba a cobrar el seguro. Tampoco es muy seria ni muy probable, nos queda también después para otro momento hablar de... La Band of Gypsies y lo que él hizo junto a Brian Jones. Hay un disco de Brian Jones en el que aparentemente también participa él y demás. Algo parecido a lo de la muerte, esta versión de la muerte de Hendrix, lo que pasó con Brian Jones. Sí, no había un seguro de por medio, pero había supuestamente un cuidador que estaba ahí en la casa. Lo tenía podrido, sí, básicamente, sí. Brian Jones. Sí, sí, en la película figura esa versión. Bueno, ahora está llegando antes de que... Bueno, mandamos un poquito. Voy a recibir. Andá a recibir, vos que mandamos un poquito el tema Angel. Que es un gran tema de Hendrix mientras recibimos a la señora. About the sweet love between the moon and the deep blue sea, and then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow, and I said, bueno, queda de fondo ahí el tema Angel, gran tema. Está llegando, se, ¿no? Está acomodando la señora, sí, esta sí. Media... Está un poco problema de carraspera tiene. Sí. Bueno, antes de recibirla vamos a decir que... Pero por favor, cálmese. Tranquilo. ¿Cómo le va? Carmen, siéntese, tómete, espere un poquito. ¿Cómo anda, pibete? ¿Bien? ¿Qué tal, bien. Carmen? Bien. ¿Cómo le va? ¿Tomar? No, whisky. No, otra vez nos olvidamos. ¿Cómo no? No, ustedes me prometieron. Pero el fin de semana pasado. No, el fin de semana no estuvo acá. ¿Cómo no? fin de semana. ¿Dónde estaba? El lunes estuvo acá. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo le va, Carmen? Ahí estaba. Tiene. ¡Y no me chupaste la teta la otra vez! ¡Cagón! ¡Pendejo cagón! Carmen, por favor, Carmen, esto tranquila, es una radio. Cálmese, que Carmen, le pedimos por favor hoy, que sea lo más diplomática queda, posible. Queda poco tiempo. ¡Cállate! Carmen, por favor, Carmen. No queremos que se enoje, queremos tratarla bien. ¿De qué quieren charlar, muchachos? ¿Quiere comer algo? No, estoy bueno. Tranqui, estoy careta últimamente porque metí, viste, y quise cagada y. Bueno, tranquila. Tenemos que unas preguntas que nos gustaría compartir. Tengo la voz cambiada de la otra vez, sí. Me parece. No me puedo encontrar el tono todavía. No, se la ve bien, se pasa que recién está comiendo. Está distinta. No estoy con queso sordo, no estoy comiendo. medio sordo, pero. No, está distinta, pero. Va de a poco agarrando. Yo si se viste me llevaría los audios y practicar. ¡Y no! Te voy a practicar en casa, me parece. Bueno, sí, queríamos hacerle cortito unas preguntas, molestarlo unos segundos. ¿Se acuerdan que habíamos quedado la última vez? Estamos hablando de su época, de su vida. Sí, tiene una 88 tiene usted, ¿no? 88, sí. Tuvo participación política en este país. ¿Se le ha interesado la política? Si no. Es una pregunta complicada, pero sí, participé allá en los primeros albores de este movimiento glorioso. Se le está yendo la. Es sincero. Pero es que no me acuerdo. Es que. Sí, la de. No me acuerdo. La política argentina. Le está yendo una mezcla de boxing con mi tío Alfredo. Sí, está más cerca del tío que el. Pero no me acuerdo, no me puedo. No puedo, tiene que volver al alcohol. No puedo. No importa, bueno, cuéntenos. Bueno, usted estaba hablando de qué cosa. El movimiento glorioso. ¿Cuál? Y significativo que fue la Revolución Libertadora. Cambió todo. ¿Cómo la Revolución Libertadora? ¿Qué está diciendo, Carmen? La Revolución Libertadora, que sos sordo, boludo. La Revolución Libertadora. Puede ser que sea las dos, sordo y boludo. Pero ¿por qué se escucha afuera? Cerrame el parlante que nos vamos y todo preso. Tenemos visita, mirá. Es mi nieta. Está linda su nieta. ¿Por qué no me chupas? Cálmese, escúcheme. Así que usted estuvo con la Revolución Libertadora, digamos. Sí, con el golpe de Uriburu también. O sea, todo con interrupción de esta mierda de democracia. Yo estuve presente. No. Pero yo manejé los aviones en el 55. El lugar, un poco el lugar. Pido perdón, pero es un personaje. Claro, está bien, pero no. Queremos seguir en enero, diciembre. Queremos estar. ¡Es un personaje! Sí, está bien. Pero ahí tenía que ser peronista, ¿se dieron cuenta? No, con respecto al tema, tenemos un historiador. El señor es profesor de historia. Usted. ¡Zurdito! Se lo ve. Que le ponen el tango. ¿Le gusta el tango a usted? No. ¿Y por qué le pone el tango? Es un pelotudo que está del otro lado del vidrio, ¿no te das cuenta? Carmen, usted estuvo en Plaza de Mayo en ¡no aquello! ¡No quiero fotos! ¡No quiero fotos! Ahí le salió. ¡No quiero fotos! Ahí le salió, está cuando se pone más exacta, cuando se acomoda los dientes. Sí, como la Cenicienta, 11:39 aparece el personaje. Se me acomodan las golas. ¿Qué me iba a preguntar? Usted no dice zurdito, ¿por qué despectivamente? No, el señor quería saber. La historia ya está escrita. Ya está escrita. Hablando de la historia ya está escrita, después te iba a preguntar a vos. ¿Puede ser que se abra un curso de revisionismo? ¡Ya me voy, viejo! Ya se abrió un instituto de historia revisionista. Creo que está Piña, Galazo. No. ¿Qué tiene usted, historiador, para preguntarle a la señora? Aprovechémosla. No, quería saber si había estado en la plaza, en aquella congregación ahí en Plaza de Mayo, frente a la catedral, cuando todos los. ¡El día del Corpus Christi! Exactamente. Sí, si usted estuvo ahí. Estuve. Estuve. Que después salieron las hordas peronistas, ¿no? Sí, bueno, las patas sucias. Claro. Las patas los negritos. No. ¿Pero por qué? No puedo hablar de esa época. No puedo. ¿Pero usted no cree que fue un movimiento popular, una revolucionario. ¡Una mierda! ¿Pero por qué dice eso usted? Porque toda esa gente que tenía que hacer acá en la ciudad. Mire, le digo algo. Nuestro compañero Ferretti... ¡Como el tirano prófugo! Nuestro ¡El tirano depuesto! Nuestro compañero Ferretti... ¡Y la otra! ¡La otra! Pero se siente tocado. ¿Por qué Ferretti se siente tocado? No quiere intervenir porque le pega si interviene. No puedo, no. Yo de política no discuto más. Pero usted... De política no discuto más. ¿Se siente tocado? Y menos con un boxitracio como este. No, ¿cómo le dice boxitracio? ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Te voy a meter una bomba en la boca! Pero espere, no, escúcheme. Pero si fue elegido en elecciones por el pueblo, ¿por qué usted lo llama tirano? Porque es un tirano. Pero espérese un poco. Porque bueno, pero ¿qué? Pero vos me estás cargando. Es el tirano. Es el tirano y la otra era la tirana. ¡La Eva! Así a secas. ¡Claro! ¡La Eva! Yo me quedo anonadado. ¿Cómo le debe doler, no? Todo este grito. Realmente. ¿A quién? A nuestro amigo que tiene a su lado, a Mariano Ferretti. ¿Qué es peronista? Dícese peronista. ¿Cómo dícese? Soy peronista. Es peronista. ¡Ay, lo encima lo grita! ¡Es un descarado! Yo, la verdad que hubo un vuelco porque en carne. Yo me lo pensé mejor que era Serra que era peronista. Yo me pensé que usted era ultra peronista, Carmen. ¡Tuvo un pasado! Tal vez algún amor haya hecho el cambio. Yo salía. No. Se puso nervioso. Y le puso nervioso. Yo salía con. ¿Usted ha conocido al general? No. No me diga que es despecho. No me diga que es despecho. Me tocó y con las dos manos. Esto es despecho. No me diga. Con las dos manos. No te puedo creer. No me diga, no, esto merece esto es despecho. Esto queda para la semana que viene, despecho, lamentablemente. Hay un vuelco acá. Usted, esto, lo que usted habla del peronismo es por despecho. Sí. ¿Usted conoció al general? Y me enfiesté con Campos. No, bueno. Cerramos hoy el programa. Gracias, Carmen, por haber venido. Gracias, pues la esperamos el lunes esperamos que viene. Esto es. Hay un antes y un después de esta historia. Chau, no se sabía. Porro. No. Chau, boludo. Chau, sorete. Chao, Carmen. Chao. Nos despedimos. Caos. Queremos. Sí. Más que nada. Quedaste solo. No, sí, pero más que nada es un personaje. Sí, no, por supuesto. El respeto al lugar. No, pero ese es un personaje. Es un personaje. No, ya que te la pala, estoy podrido. Ya después te llaman por teléfono al aire, todas esas cosas. Se entendió que es un personaje. Nos vamos con el tema de Valle. Hace poquito salió un disco nuevo de Hendrix, Valle de Neptun. Que es este, y nos vamos con este The tema. De Carmen Experience, escriben en el Xbox. Nos vamos con Henry. Saludos a todos. Hasta luego. Buen lunes.